Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2548, viernes 14 de octubre, medio mes de octubre. Y bueno, ya la vamos librando de la temporada de huracanes y ya también empiezan a bajar las temperaturas. Ojalá que ya lleguemos a esa época en la ciudad de Mérida, que es una delicia vivir en esta ciudad. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, es viernes, gracias a Dios. Acuérdese de la crioterapia, haga lo que quiera, viene el fin de semana, por lo pronto quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Tenemos, pues me acompaña Laura Alcalá aquí en la producción y en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, para recordarles que hoy estamos en la Feria de la Canaco, que es la Feria del Comercio 2016 en el siglo XXI, en el Salón Chichen Itza, así que les invitamos a que vayan este fin de semana a visitarnos. Ahí vamos a estar con nuestro stand de Fórmula en los Negocios. Además de que mañana sábado vamos a dar una conferencia a las 5 de la tarde en uno de los salones de los cines. Así que pues les invitamos a que no falten a esta oportunidad de que nos podamos conocer, de que se acerquen y hagan sus preguntas. Aparte de que vamos a estar promocionando allá unos paquetes muy especiales, únicamente efectivos para contratar durante la feria, en donde pues lo vamos a invitar a que se anuncie con nosotros con un precio súper especial durante la feria Comercio 2016. Vaya, amigo, la entrada es gratis. Así es. Así es de que no pierdo la oportunidad de vernos, escucharnos, conversamos, platicamos y se va a pasar un rato agradable. El tema obvio pues es el coaching en las empresas. ¿Cómo nos puede ayudar el coaching en nuestros negocios? Se ha dicho mucho. Mucho se ha hablado de cómo los emprendedores, cómo los empresarios podemos salir. Acuérdense que tenemos estadísticas tremendas de más del 90% de las empresas que arrancan no pasan de los 3 años. Y esa estadística pues es una mortandad tremenda en las empresas. Y el coaching es una herramienta que les puede ayudar a sobrepasar eso y montar verdaderamente un negocio exitoso. Así es de que no pierda la oportunidad de acompañarnos. Por lo pronto, hoy pues un tema que habla precisamente de lo que en coaching también se maneja. ¿Es la inteligencia emocional la clave del éxito? Fíjense, arrancamos con algo que dijo Albert Einstein. Debemos tener cuidado de no hacer del intelecto nuestro Dios. Por supuesto que tiene músculos poderosos, pero no tiene personalidad. Fíjate qué frase y quién la dijo. Albert Einstein, el genio, pues que su intelecto revolucionó y cambió la física, cambió las matemáticas, cambió el mundo como lo percibimos. Pero esto de la personalidad es algo importante que encontremos qué es la personalidad, ¿no? Y fíjate, Robert, esto que dices de la personalidad, hoy en día lo que estamos viendo que tanto sucede en el mundo, a mi parecer, si existiese un poquito más de esta personalidad, y le quiero llamar estado de ánimo, manera de relacionarse los unos con los otros, tal vez sería un mejor mundo. Definitivamente que sí. Sí, porque seríamos tal vez más condescendientes, más preocupados por el bien del prójimo, más preocupados y amables con el ambiente, más preocupados y amables con con los seres vivientes que están en peligro de extinción y que están muriendo por la contaminación provocada por el ser humano. Entonces me lleva a la reflexión de que si el intelecto no tiene personalidad, eso pues me lleva a la reflexión de que lo importante no es tanto ser inteligente, sino cómo estamos llevando nuestras relaciones a través de nuestra personalidad con los demás. Yo, fíjate que ahí creo yo que es en lo que se basa esta Jimena Asinovic, que es quien escribe este artículo, que es un... Ella escribe para Forbes de España, es un coach, y trata de encontrar que en la personalidad de los seres humanos, todos tenemos una personalidad, va más allá de las derivas culturales que hemos aprendido. Cada país, cada sociedad tiene una deriva cultural. Podemos distinguir claramente la deriva cultural, por ejemplo, de los yucatecos, por ejemplo, de los campechanos. O sea, hasta nos diferenciamos en eso. Existen diferentes personalidades. Pero también la personalidad te va más allá de tus habilidades del trabajo, de tu hard skill, como yo le llamo. Ese hard skill en el que le hemos apostado todo al hard skill. Las empresas, cuando contratan personal, lo primero que buscan es qué estudiaste, qué sabes hacer. Pero rara vez te preguntan sobre tu personalidad o sobre ti o sobre lo que nosotros le llamamos el soft skill, y las emociones entran en el soft skill. Tu inteligencia emocional entra en esas habilidades blandas, como le llamamos en el coaching, pero que definitivamente hoy por hoy se están sobreponiendo inclusive a tus habilidades fuertes o tus habilidades duras. Sí, a la experiencia, a la inteligencia, ¿no? Correcto. Y cómo entra en esto que estás mencionando, Robert, el temperamento, el estado de ánimo, el sentido en el que haces, dices, promocionas las cosas, con qué finalidad, hacia dónde te diriges, cuál... Correcto. Es tu esencia al hacerlo. Y yo creo que todo esto tiene mucho que ver con esa personalidad de la que estamos hablando. Sí, por ejemplo, es el conjunto de cuáles son tus preferencias, cuáles son tus actitudes ante las cosas que pasan en el mundo, cuáles son tus reacciones, cuáles son tus ante reacciones, las personas que te rodean y lo que sucede a tu alrededor que te afecta. Y fíjense que muchas de estas cosas incluyen a la personalidad, están inmersas en qué personalidad tenemos. Muchas cosas importantes de ti cambian a lo largo de la vida, pero la personalidad es una excepción. La personalidad sigue surgiendo por encima de todo esto que estamos hablando. Pero la personalidad no es lo mismo que el intelecto. Yo estoy convencido también que tu preparación ayuda a tu formación personal, ayuda a tu personalidad. Por ejemplo, ahí vemos la formación de un Albert Einstein, físico, matemático, metido en la ciencia. Sin embargo, tenía una personalidad blanda, muy, muy rica, muy humano, muy... Él mismo decía, de las cosas que yo estoy descubriendo, hay que saber cómo las vamos a aplicar en el ser humano para el bien, para... No, él no promulgaba mucho la carrera económica, armamentista, de crecer, de ganar más, de enriquecerte, de... Y eso es lo que está cambiando, y eso es lo que hoy la inteligencia emocional nos ayuda a manejar, ¿no? Creo yo que en ese sentido podemos estar seguros que pues hay mucho que aprender. Sí, yo le llamaría no solo el aprender, sino también a la parte de ¿cómo se diría? Reincursar, redireccionar lo importante de lo urgente. Quiero dividir lo importante de lo urgente como lo urgente del trabajar, nuestra prisa diaria, el llevar, el hacer, el cobrar, el todo lo que normalmente lleva un día, y que se nos olvida la parte importante de nuestra esencia, de nuestro convivir, de nuestro honor, de nuestro valor, de nuestros principios, que eso es la parte, Robert, que hemos dejado a un lado, y que por eso vemos tanta depresión, tanta crisis, gente que tiene la tecnología a sus manos, avanzadísima, pero que no es más feliz. Correcto. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias también a la gente que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y tenemos en primer lugar a Juan de Dios Rincón, el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta tener buena música y Juanelo es el artífice de tener buenas piezas de rock and roll en las entradas y salidas del programa. También agradezco a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que nos hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores, a Focusrite, que es la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios. Fórmula en los Negocios actualizándose e innovando en la tecnología, así es de que bien, gracias por todo eso. También a Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está pendiente de todos ustedes a través de las redes sociales. Usted puede estar en comunicación permanente con nosotros en arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Así es de que escríbanos, platique con nosotros, escuche los programas, lea los temas, convérselos con sus jefes, con sus compañeros. Miren, nos han platicado algunos catedráticos de las universidades que utilizan el programa a veces para platicar con los alumnos. Y qué bueno, qué orgullo que hagan eso, les agradezco. Pero usted también lo puede hacer, platique permanentemente con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financieras CFMX. En Financieras CFMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar crédito hasta de 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, CFMX cuenta con 15 años de experiencia. Aquí, en Yucatán, es una empresa 100% yucateca. Tiene 36 oficinas en el interior del estado. Les gusta estar cerca de sus clientes para apoyarlos y ayudarlos. Y además, déjeme decirle, amigo, que en esta época de crisis, se nos viene la crisis económica, hay que estar preparados, no hay que esperar a que nos alcance la crisis. Usted se puede preparar, sobre todo para los problemas de liquidez. Vaya, ellos tienen planes de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, para constructoras, para emprendedores, para startups, el financiamiento adecuado para ti. Así es de que Financieras CFMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, comunícate al 920-0715 o en Facebook como Financieras CFMX o en su página www.cfmx.com.mx. Y déjame decirte que su página quedó preciosa. Así es de que ahí los puedes conocer y ponerte en comunicación con ellos. Haz que la tecnología trabaje a tu favor. Bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en el programa y estamos hablando de este tema, Laura, la inteligencia emocional. Claro que sí, Robert. Y bueno, nos preguntamos, ¿por qué hay personas que tienen más éxito que otras si trabajan en lo mismo? Sí, fíjate que pues es muy notorio, ¿no? Y bueno, Aunque aquí lo importante es entender qué es el éxito para ti. Generalmente, la mayoría de la gente se va a medir el éxito por lo que tienes o por la cantidad de dinero que tienes. Y no necesariamente ese es el éxito, amigos. Hay que aprender también a entender cuál es el éxito. Puede haber un éxito independiente para cada persona. Entender el éxito, que vamos a hacer un programa, yo creo, especial para hablar del éxito, ¿no? Pero bueno, para ti, ¿cuál es el éxito? Pues bueno, más que el éxito, yo creo que el éxito es interpretativo por cada quien. Yo puedo sentirme muy exitoso porque mi hijo creció y es un excelente profesionista, ¿sí me explico? Pero más que nada yo me iría por la personalidad. Sí, unimos el éxito a lo que estamos hablando ahorita de lo que es la inteligencia emocional y la personalidad. El éxito yo creo que viene acompañado de una personalidad sana, de una personalidad equilibrada, y sin embargo confundimos la personalidad con la inteligencia emocional, que precisamente vamos a hablar de algunos puntos de la inteligencia emocional que son tan importantes a la hora de convivir y tratar con colegas en el trabajo, ¿no? Sí, que yo creo que es el vivir de todos los días, ¿no? Es a lo que nos enfrentamos todos los días y que a veces, amigos, lo pasamos desapercibido por estar en esa carrera de todos los días, preocupados por lo mismo, preocupados porque llegue el día de quincena, preocupados porque voy a pagar la renta, preocupados por cuánto me va a pagar el jefe, preocupados por eso. Y fíjense, la gente que tiene éxito y maneja su inteligencia emocional no están preocupados por la recompensa. Esto es importante entenderlo, amigos. Una cosa que nunca dice un buen empleado es, por ejemplo, ese no es mi trabajo. Aunque fíjense que aquí venimos de una deriva cultural importantísima, sobre todo los norteamericanos. Ellos son tan especializados en las áreas que si tú lo quieres meter a algo que no es su hard skill, como veníamos diciendo, te va a decir, oye, ese trabajo no lo hago yo. Y por eso las crisis tan importantes que tienen los trabajadores norteamericanos ahora. En cambio, otra deriva cultural que tiene el mexicano es que es entrón, diría yo, ¿no? Sí. Oye, sí, yo sí le atoro, yo sí. Sí, hasta le buscamos el remedio. Exactamente. Aunque no sepamos. Y eso habla de una inteligencia emocional muy fuerte. Solo que a veces no la sabemos canalizar porque siempre estamos esperando la recompensa. Cuando va usted con un mecánico, ¿qué es lo primero que le dice? Yo se lo arreglo, jefe. Pero, le va a costar. Claro. No, y ahí ya, es donde viene. A ver si queda. Entonces, es importante este punto, ¿no? Sí, claro. Sí, exactamente. Y bueno, otro punto, por ejemplo, es toleran el conflicto. Ni buscan situaciones conflictivas, ni huyen del conflicto. Son capaces de mantener su compostura mientras se exponen su postura con calma y con lógica. Y son capaces de resistir a los ataques personales. Yo le llamaría esto temple, ¿no? Temple, o lo que en coaching le hemos llamado resiliencia, ¿no? Ah, ok. ¿Qué tan capaz eres de soportar ese tipo de presiones? Y mire que en los trabajos, pues también culturalmente estamos acostumbrados a que aquí se hace lo que el jefe dice. Y si te gusta bien, y si no, te aguantas. Y entonces, pero aquí también es importante, amigos, encontrar si yo tengo algunos hábitos de persona tóxica. Porque es muy fácil adquirirlos. Es muy fácil, digo. Hábitos de una persona tóxica es aquel que, pues, que nada más va a trabajar por sus 8 horas y a mí págueme. No porque trabaje más, sino porque trabaja simplemente por, como el otro día decíamos, por ir a calentar la silla. Y no le interesa el trabajo que hace, solo le interesa el día de paga. Que sí, desafortunadamente sí. De esos también hay muchos. Y bueno, a veces podemos pensar que esas personas toleran el conflicto porque no hacen nada. O sea, es como los políticos, cuando los entrevistan, todo está perfecto. Es que hemos hecho, hemos desarrollado, hemos tenido, y no ven, o sea, parece que los conflictos no los ven o no los sienten o no sé qué les pasa, ¿no? Como que esa visión no entra dentro de ellos. ¿Sí, sí te has dado cuenta? Sí. Y no nada más los políticos en México, amigos. Esto ha sido común a todos. Ahí tienen al señor Donald Trump, como sus discursos y lo que dice. Y lo único que cuando le cachan en un conflicto, ¿qué hace? No, pues pido disculpas. Pido disculpas. Ya no soy así. Que está bien pedir disculpas, pero pedir disculpas cuando realmente eres consciente del daño que hiciste y además que lo tienes que lo tienes que recuperar. O sea, recuperar esa confianza. No nada más de, no, pues ya pedí perdón, ¿no? Ya, olvídense de eso. Yo creo que, bueno, es complicado esa parte de la inteligencia emocional, ¿no? Sí, definitivamente, Robert. Pero aquí, pues, mantener esa postura de calma y esa postura de lógica, dando la referencia de Trump, pues, definitivamente yo siento que no la tiene. Sin embargo, pues aquí es practicar y concientizar esta situación. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. You know I love you. You know it's true. Give all my love, babe. What more I do. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Ya a disfrutar. Mire, a mí lo que me gusta de octubre son esos atardeceres, esas lunas, esas temperaturas que ya empezamos a tener, y a disfrutar plenamente de la ciudad de Mérida. También, pues, les comentábamos, es un mes muy activo, sobre todo para nosotros. Gracias a, tenemos diplomados, tenemos cursos, tenemos conferencias, tenemos, y déjeme reiterarle la invitación para que usted mañana sábado 15 a las 5 de la tarde acuda a los cines del siglo XXI, que vamos a estar dando una conferencia y hablando del coaching en las empresas. No se lo pierda, esto en base a la Expo Comercio 2016 que se está llevando a cabo en las instalaciones del siglo XXI. No pierda la oportunidad de darse una vuelta, una de las ferias más importantes a nivel regional, y que pues encontrará usted grandes ofertas y grandes posibilidades de comprar buenas cosas. Y también nos puede encontrar a nosotros, ahí estamos en la feria platicando con usted, así es de que acompáñenos. Déjeme darle una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Nuestros amigos de Grupo Sadasi, con este desarrollo de lujo que están construyendo en la zona ubicada en el nororiente de la ciudad de Mérida. Esto quiere decir que está dentro de la ciudad, antes del periférico, y su excelente ubicación le permite la cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Avenida Yucatán, privada residencial, ofrece dos diferentes y amplios modelos de residencias. Ambas tienen dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa y refrigerador. Esto es una ventaja importante. Tiene cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la residencia, comedor, terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Yo le invito a que se dé una vuelta, está sobre Avenida Yucatán, usted va a reconocer la entrada porque tiene seguridad las 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que los niños pueden estar jugando en las áreas sociales sin ningún peligro. Está perfectamente vigilado las 24 horas del día, los 365 días del año. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, andar en la piscina, andar, nadar en la piscina. Tiene arenero para los chamacos, chapoteadero. O sea, es verdaderamente una área residencial de mucha importancia. Aprovecha además la apertura de la segunda etapa y la última. Ya se van a acabar, o como se van a gastar, como dicen acá. Así es de que no pierdas el tiempo. Es una muy buena inversión. Y más ahora, en las condiciones económicas en las que estamos, el dinero no vale la pena guardarlo en el banco. Hay que invertirlo en bienes raíces. Y esta es una de las mejores inversiones que yo le puedo comentar. Comunícate con ellos, 688-6678. Tienen asesores especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Hágalo ahora antes de que suban mucho las tasas de interés de los créditos hipotecarios y usted se vea limitado. ¡Hágalo ya! De veras, créame, vale la pena hacer una inversión de este tipo. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y estamos platicando sobre la inteligencia emocional. Bueno, perdón, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert, y pues como siempre, pues mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y desde donde ayudarla. Y bueno, hoy vamos a hablar pues de las latas de aluminio. Déjenme decirles que pues que el aluminio, tras el hierro y el acero, es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en el planeta, tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Si reciclamos el aluminio, podemos llegar a ahorrar hasta un 94% de ese costo energético, aparte de que el material del aluminio se puede utilizar varias veces sin perder sus propiedades. La recomendación de la noche de hoy es que cuando tiremos las latas de refrescos, pues que lo tiremos dentro de una bolsa transparente. Ahí también podemos meter todos los envases de refrescos PET o de plástico, para que nuestros pues las personas que pasan a recoger la basura tengan esa facilidad de poderlo reciclar inmediatamente y no tengan que esculcar dentro de nuestra bolsa de basura y hacer la selección, y que muchas veces por la complejidad de esto acaban en los vertederos de basura y acaba siendo una contaminación más. Entonces, si podemos nosotros evitar que llegue al vertedero de la basura, pues con eso aportamos y apoyamos a nuestro planeta a que se recicle este material en lugar de que contamine. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Tenemos seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educacional. Les invitamos a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí puede cotizar y pues bueno, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura, la verdad que además, mire, si le compra un seguro, usted puede echarse una conversación con Laura. Recuerde que ella es coach certificada de Newfield. Una conversación con un coach es algo maravilloso. Yo se lo recomiendo ampliamente. Y bueno, estamos platicando sobre cuáles son las cualidades o los signos de inteligencia emocional en los trabajadores, en nuestros compañeros o en nosotros mismos. Ya hablamos de, no preocuparte solo por la recompensa, debemos aprender a tolerar el conflicto. El otro punto es, se centran en lo importante. Y mire lo que dice aquí esta coach, dice, a los alumnos que están aprendiendo a pilotear aviones, se les suele decir, cuando las cosas empiecen a ir mal, no te olvides de pilotear el avión. Por supuesto. Los mejores empleados no se distraen con los clientes de mal humor o las quejas entre oficinas. Saben diferenciar entre los problemas reales y el ruido de fondo. Esto, amigo, me va a preguntarle a usted. ¿Usted cuál es la actitud que toma ante un conflicto en la empresa? O sea, es simple. ¿Qué haces? ¿Le haces caso? O, por ejemplo, a las quejas de lo que pasa en Facebook. ¿Cuántas mentiras no nos dicen en Facebook de gente malintencionada que te empieza a correr rumores y nosotros caemos a veces redonditos creyéndonos todo lo que aparece en las redes sociales? ¿Cómo puedes evitar eso? Yo les digo, ¿cómo? ¿Cómo? Hay una manera. No las lea. De veras, en la medida que usted deje en Facebook, porque Facebook ya tiene una inteligencia artificial, no emocional, Facebook te va a estar poniendo en tu muro a lo que le das me gusta. Si tú te acostumbras a darle me gusta a toda la basura que te ponen en Facebook, adivina qué te va a llegar a tu Facebook. Pura basura. Pura basura. De veras, es así de simple. Ya las máquinas empiezan a tomar esas decisiones en base a nuestra conducta de lo que hacemos. Y lo mismo sucede en las oficinas. Si tú eres una persona que se queja, adivina cómo van a ser tus compañeros de trabajo. ¿Quiénes son tus amigos? Puros quejosos. Puro quejumbre. ¿De veras? Sí. No, además de funcionas. Que atraes lo que emanas, ¿no? Que bueno, ahí entraría otra vez la famosísima ley de la atracción tan llevada y tan traída en nuestros días, ¿no? Otro punto importante, ¿cuál es? Tienen coraje. Y fíjate, estamos hablando, amigos, de la inteligencia emocional y pues los que tienen esta inteligencia practican el tener coraje. Están dispuestos a hablar cuando otros no lo están, ya sea porque se trate de una cuestión complicada o para impugnar una decisión ejecutiva. Piensan antes de hablar y eligen sabiamente el mejor momento para hacerlo. Oye, antes eso le llamábamos valor civil. Ética. Bueno, ética sí, valor civil, ¿no? Sí. Pero ha desaparecido porque eso ya ni siquiera te lo enseñan en las escuelas. Ya no hay civismo en las escuelas. Qué terrible error de hacer eso. Y yo creo que, bueno, ahorita regresando del corte, te platico mi opinión. ¡Ándale! ¿Algo te pasó con el valor civil? No, dije mi opinión, no mi experiencia. Vamos a un corte comercial. No se vayan, amigos. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en vivo, en esta grabación. Optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Fin de semana, yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos una conversación. Pues a mí me gustan este tipo de conversaciones porque encontramos caminos, abrimos posibilidades de cómo ser mejores personas, mejores trabajadores, mejores empresarios. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel. Esta revista a nivel internacional, todo Latinoamérica y México, muy importante en lo que se refiere a tecnologías de la información, premia otra vez a la marca preferida en control de asistencias a esta aplicación de On The Minute, que es la aplicación de control de asistencia a través de huella digital y reconocimiento facial que programa NationalSoft. NationalSoft es una empresa a nivel nacional e internacional, 100% yucateca, que ha sabido encontrar un camino importante para crecer con una inteligencia emocional muy, muy efectiva. Y pues ha sido premiada. Tenemos la fortuna que usted puede conocerlos aquí, platicar con ellos. Tienen también la aplicación de Soft Restaurant y además están contratando personal. Ellos tienen la certificación de Great Place to Work, así es de que eso habla mucho de lo que está haciendo Farid Quezetina en su empresa. Yo le invito a que le marque 941-5077 o que también lo escuche. Viene a veces a platicar con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios sobre temas de tecnología de la información. Pero bueno, también le recomiendo, mire, el mundo de internet y el mundo digital está llegando a tal grado que esto del internet de las cosas, imagínese cuando las cosas se comuniquen entre sí y nos empiecen a dar órdenes a nosotros, aguas. Pero eso lo puede usted evitar aprendiendo a meterse al mundo digital, y nuestros amigos de Adibor tienen el conocimiento, tienen a los expertos. ¿Quiere usted vender en internet? Acuda con nuestros amigos de Adibor Marketing Digital. Ellos son pioneros en esta área aquí en Yucatán. Es una empresa también a nivel nacional que también ya está, bueno, ya están hasta en Nigeria, en África, así es de que dése cuenta del tamaño de empresas del que le platico. Adibor también es socio patrocinador nuestro y lo puede escuchar los sábados cada 15 días que traemos temas importantes y relevantes de tecnologías de la información. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y estamos en este tema de la inteligencia emocional. ¿Con qué cerramos, Laura, esta conversación? Pues, Robert, hay otros puntos pues que podemos terminar rápidamente, y por ejemplo otros puntos de la habilidad de la inteligencia emocional es: tienen su ego bajo control y, bueno, nunca dan a sus egos más peso del que se merece. Están dispuestos a admitir cuando se equivocan y están dispuestos a hacer cosas de otra manera, ya sea porque es mejor o porque es importante para mantener la armonía del equipo. Y fíjate que ahí un sentido común o una personalidad, por llamarle así, es cuántas veces cuando nos metemos a una discusión porque yo pienso de una manera, la otra persona piensa de otra manera, buscamos inmediatamente el tener la razón, y a veces el tener la razón rompe relaciones, rompe lazos, incluso familiares, y a veces no vale la pena el tener la razón. A veces cuando es una situación que tú dices, bueno, valoro más mi relación con esta persona o mi relación con esta organización, pues también hay que aprender a dar un pasito atrás y decir, bueno, esto lo dejo fluir. Ajá. Sí, porque no me afecta tanto. En ese momento empiezo a valorar mi intervención al respecto de esta ola que está pasando, y es una parte de concientizar quiénes estamos siendo y quiénes queremos ser, ¿no? Correcto, yo creo que aquí, fíjense, amigos, en esto que menciona Laura, yo ahorita reflexiono en: queremos convencer a los demás de que yo tengo la razón. Y les voy a decir que hay un hábito muy importante que se puede desarrollar para dar a conocer mi opinión, para ya no llamarle la razón, porque simplemente es mi opinión. Pero también hay que saber conversar y decir tus opiniones. Eso se llama conversar. Así de simple, conversar. Hay que aprender a conversar, hay que aprender a escuchar, hay que desarrollar esos hábitos. Interesante esto del ego, porque pues también culturalmente nos han venido enseñando que es muy importante que tú seas el chipocludo en todos lados, ¿no? Y fíjate, hay una laminita que dice los 9 hábitos de la gente con inteligencia emocional, que lo quiero resumir así rapidísimo. siempre está concentrada y enfocada en lo positivo, se rodea de gente cálida, o sea, evita a la gente tóxica, se conecta y soluciona. Se conectan, quiere decir que conversan. Claro, claro. Estás conectado con la gente. La solución. Son capaces de poner límites, o sea, cuando alguien agrede, invade, claro, claro. No permiten que vaya más allá, ¿no? Piensan y miran hacia adelante, aprenden de sus errores, esto es esencial. Fundamental. Buscan la felicidad, buscan ser personas más felices, resuelven los aprietos sin ira, ¿sí? Y bueno, se educan firmemente, o sea, siempre están en la búsqueda de un mayor aprendizaje, mayor experiencia, cómo sacarle lo bueno a cada situación y el aprendizaje que le deja en su vida, ¿no? Miren, amigos, estos hábitos de alguna manera los tenemos, pero quizás distorsionados. El hecho de no manejar la ira, por ejemplo, que nos enojamos. Nosotros somos los mexicanos a veces muy sensibles en ese sentido. A veces hasta con un simple claxonazo que te echan cuando vas manejando ya se prendió la ira. ¡Wow! Y entonces la ira, si bien es una emoción que me protege, pero también la ira, si yo la convierto en un estado de ánimo y siempre reacciono ante cualquier detalle con esa ira, pues tus decisiones, créanme amigos, van a ser completamente equivocadas. O la mayoría de ellas van a ser equivocadas. Así es de que, pues a practicar estos 9 hábitos de la gente con inteligencia emocional. Miren amigos, y uno de los puntos importantes que toca aquí este artículo es, neutralizan, estos hábitos neutralizan a la gente tóxica, porque las hay y no las vamos a encontrar. Entonces lo importante es tratar con personas difíciles, es frustrante y agotador para la mayoría. Los empleados exitosos controlan sus interacciones con personas tóxicas. Y mire, usted puede evitar tener personas tóxicas en su empresa, sí, sí lo puede hacer. Si las detecta desde el principio, si usted elimina su toxicidad, yo creo que todos de alguna manera en estos hábitos que tenemos y que no los hemos sabido desarrollar adecuadamente, ¿podemos cambiar? Sí. ¿Cómo pueden cambiar? Yo los invito a que lo hagan a través de los programas de coaching. Y para cerrar esta conversación, déjeme decirle que lo invito nuevamente este sábado mañana a las 5 de la tarde al siglo XXI para que escuche una conferencia que vamos a dar Laura y yo relacionada con el coaching de negocios. Ahí vamos a hablar de la importancia y el por qué y qué nos puede dar el coaching en todo esto que estamos platicando, en este caso en el programa de inteligencia emocional. Y cómo me puede ayudar como persona, como empresario, como ciudadano, a que seamos mejores personas y a que encontremos mejores posibilidades de vivir en paz, de vivir en unión, de vivir felices. ¿Es posible hacer eso? Pues yo pienso que sí. Pero bueno, mire, contáctenos a nosotros en contacto@formulenlosnegocios.com.mx y nos ponemos a conversar. Tenemos programas de coaching empresarial para ustedes, para sus trabajadores, para sus directivos. Contáctenos, créame, hemos hecho cosas muy positivas con nuestros amigos empresarios. Pero bueno, pues se está acabando el programa. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Robert, gracias amigos por escucharnos. Nos vemos en la Feria del Comercio 2016 allá en el siglo XXI. Les esperamos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buenas noches, pase el buen fin de semana. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica